Noticias MBS con Carmen Aristegui. Regresando al tema de las finanzas públicas y del tema de los créditos fiscales y de lo que puede beneficiar también a estados y municipios en materia de impuestos y de condonación de impuestos y demás cuestiones, bueno, nos detuvimos también en esta circunstancia porque está el asunto del endeudamiento de los estados y municipios, y ciertamente no es que en el paquete económico se plantee lo que comúnmente se conocería como un rescate bancario, porque bueno, estamos hablando de que el endeudamiento de estados y municipios en buena medida es con la banca privada, y para que venga un rescate tendría que haber dinero público para pagar los créditos desarrollados o los créditos obtenidos por muchísimos estados del país en cantidades bastante notables en los últimos años, y que, como decíamos, ya se deja entrever la idea de que hay que rescatarlos, la idea de que hay que hacer algo con ese colapso que se creó en diferentes lugares en las finanzas públicas de municipios y estados en este país. Hace algunos días, aquí mismo con Daniel Izárraga y con la comisionada María Elena Pérez Jaén, dimos a conocer algunas informaciones que se han podido obtener desde el propio IFAI o con la acción del IFAI, precisamente sobre el tema de deudas de estados y municipios. Y lo que pudimos saber, hasta donde se pudo saber, es preocupante por la gran cantidad precisamente de créditos que se gestionaron en cortos periodos, como decíamos, en varios lugares del país. Prácticamente 22 estados de la República, de más o menos maneras, han tenido estos endeudamientos, algunos de ellos ya de forma pues claramente atípica, si me lo permite. El punto aquí es que nos detenemos en eso por muchas razones, y le agradezco a Fundar que nos permita escuchar a Diego de la Mora, que es el coordinador del área de presupuesto y políticas públicas de esta organización, que es fundamental en nuestro país para el acceso a la información y para el conocimiento de muchos de los ámbitos públicos a través de la información, que bueno, pues podamos dar cuenta de lo que Diego de la Mora pues ha investigado en esta materia del endeudamiento público y de cómo están las cosas en este terreno. Diego, gracias por tomar la comunicación y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días al auditorio. ¿Cuál sería el diagnóstico que tenemos en la materia y qué vislumbras en el escenario si es que estamos frente a una suerte de colapso de municipios que no tienen para la nómina, que no tienen para la basura, que cascabelean, en pocas palabras, a pesar de que ha habido endeudamientos tan grandes? Pues sí, como bien dices, hay un problema serio de endeudamiento de los estados y municipios. Y es un problema también de transparencia. Hasta hace muy poco, hasta la reforma a la ley de contabilidad, no había la obligación de estos municipios para informar cómo, de estos municipios y estados para informar cómo estaban contratando su deuda, ¿no? Y es una paradoja que lo que se nos dice, por un lado, en distintos lugares, es que la información sobre las finanzas públicas puede desestabilizarla, cuando realmente lo que estamos viendo es que la falta de información sobre las finanzas públicas, y en este caso sobre la deuda de los estados y municipios, es lo que realmente desestabiliza o puede poner en riesgo a estados y municipios de pues no ser solventes en sus finanzas, ¿no? Y bueno, como bien lo has señalado, pues hay de distintos estados que tienen niveles de deuda mucho más altas que otros, ¿no? El caso más paradigmático es Coahuila, no tanto por el monto de la deuda como por lo que representa conforme a sus transferencias federales o incluso a su PIB estatal, pero como Coahuila también hay otros estados como Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, que tienen altos niveles de deuda comparados con las transferencias que reciben de la federación y con sus productos internos brutos. Déjame, Diego de la Mora, escuchar a Angélica Melín, nuestra compañera, que nos tiene información de lo que en este momento se discute en materia presupuestal para los estados. Angélica, te escuchamos nuevamente. Gracias, Carmen. De nueva cuenta, buenos días. Sí, comentábamos hace un momento esta información sobre estas dos determinaciones de las muchas que se tomaron en la Cámara de Diputados respecto a la ley de ingresos. En el caso de los estados, y bueno, pues esta situación de condonación del 60% del pago de impuestos sobre la renta por concepto del pago de salarios a los trabajadores de estados y municipios, bueno, pues el propio diputado del Partido Verde Ecologista, Tomás Torres, escuchábamos hace un momento su explicación sobre la otra determinación en materia fiscal. El diputado Tomás Torres señaló en este caso del 60% del ISR en estados y municipios, dijo que en calidad de patrones, estas autoridades locales, bueno, pues están obligadas a pagar sus contribuciones con Hacienda, aunque en algunas ocasiones, por el tipo de acuerdo que se tiene con los empleados públicos, bueno, pues no se le autoriza al estado retener los impuestos sobre la renta, y aún así, las autoridades locales deben reportar esta ISR a Hacienda. Escuchemos parte de la explicación del diputado Tomás Torres para que quede un poco más clara esta situación. Estos gobiernos son patrones y en la mayoría de los casos están obligados a retener el impuesto sobre la renta a sus trabajadores. Lo que establece la ley de ingresos es que se establecen mecanismos para beneficiar al gobierno patrón para los casos que no hayan retenido el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque pues finalmente para las autoridades resulta gravoso, porque finalmente solo se tiene una fuente de financiamiento, pero a lo mejor no es lo, digamos, lo más equitativo, en virtud a que para los patrones en no privado no tienen el mismo tratamiento. Es un beneficio solamente para los gobiernos con relación a sus trabajadores. Al condonar el 60% del ISR a estados y municipios, dijo el diputado del Verde Ecologista, bueno, pues se hace un esfuerzo para que la autoridad local cumpla con sus obligaciones. Recordó el legislador integrante de las comisiones de Hacienda y Presupuesto en San Lázaro, Carmen, que la propuesta del Ejecutivo Federal en la Ley de Ingresos 2013 era reducir este monto de la condonación de 60 al 30%, lo que habría afectado aún más las finanzas de los estados y alcaldías, que recordó el legislador, de por sí están casi quebradas, que tienen algunas otras obligaciones, que este es uno más de sus problemas fiscales, y bueno, pues señala el legislador que por ley, bueno, pues se les da esta condonación del 60% del ISR, se pretendía recortarlo al 30%, pero finalmente los legisladores determinaron que la medida se quedará como aplicaba hasta el momento. Carmen, el reporte. Gracias, Angélica Melín, por tu información y buenos días. Buenos días. Bueno, pues Diego de la Mora, sobre este tema, ¿tienes algún comentario? Porque bueno, pues aplicaría para solo estados y municipios esto que se está promoviendo. Y así es, y bueno, lo que me parece interesante aquí es que pone en el debate público cómo queremos financiar al estado, ¿no? Lo que estamos viendo es que cada vez hay pues condonaciones distintas de distintos créditos, el que se hablaba hace rato de los créditos fiscales que se vencen, estos créditos fiscales cancelados de 2007. Y bueno, este es otro caso de, de perdones a algunos deudores del estado que pues no van a contribuir como deberían contribuir. Y esto lo que nos tiene que llevar a discutir es el pacto fiscal que tenemos en México, porque en México lo que hacemos es que la federación acumula casi todos los impuestos y los estados han cedido estas capacidades de acumulación y de imposición de impuestos a la federación, y lo que hacen es gastar. Entonces, pues tenemos un pacto fiscal que tenemos que revisar, y tenemos que revisar también cómo queremos financiar al estado, porque hasta ahora lo que hemos discutido con mayor precisión, digamos, en el ámbito público es pues cómo gastamos estos recursos, pero no necesariamente cómo los ingresamos y cómo esos ingresos también afectan y acaban afectando los derechos de las personas y su calidad de vida y su dignidad. Pues Diego de la Mora, todo un asunto que seguiremos de cerca, y por lo pronto te aprecio mucho que hayas estado aquí para comentarlo. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Buen día. Igualmente a Diego de la Mora, coordinador del área de presupuesto y políticas públicas de Fundar. Noticias MBS con Carmen Aristegui.